sus ojos se cerraron, dejó su mano de pulsar las viejas teclas del piano y se excitó al soñar. Tristeza al pensar en unas teclas de goma que no pueden sonar. Se excitó al soñar, entristeció al pensar en unas teclas de goma que no pueden sonar. Viejos acordes que se vuelven a escapar cuando sus manos dejan de vibrar. Llegó la hora de empezar, llegó la hora de luchar, llegó la hora de cerrar y partir. Llegó la hora de empezar, llegó la hora de luchar, llegó la hora de cerrar. Sin ilusión, que el tiempo le había gastado y se excitó al soñar, entristeció al pensar en unas teclas de goma que no pueden sonar. ¡Hey! El sueño.